El buen vivir hace referencia a las personas, a los colectivos y a los movimientos sociales que construyen y tienen como horizonte un vivir bien. Es una práctica de los pueblos originarios el buen vivir. Con esto quiero decir que es algo concreto y es algo posible. El buen vivir se muestra como una alternativa al actual sistema, a este sistema de explotación de la naturaleza y de las personas. En el buen vivir se encuentra la pluralidad, se encuentra la diversidad, que son las características propias de la naturaleza, del cual somos parte nosotros los seres humanos, y que también encontramos el sentido de existir y el sentido de encontrar el equilibrio y la armonía entre las diversas partes. El buen vivir es totalmente diferente al paradigma del sistema civilizatorio actual en el cual vivimos, que este mismo busca eliminar o expulsar al oponente directamente. En el buen vivir encontramos un sistema sociopolítico, un sistema espiritual, que reproduce al sistema de naturaleza, es decir, de la vida en una aplicación humana, de la vida que pone en el centro al ser humano y a la naturaleza. En la UNTREF desarrollamos algunas prácticas del buen vivir con la intención de generar un horizonte cercano para salir de prácticas que enajenan a nuestro círculo humano y a la madre tierra. Son vicios que fuimos adquiriendo a partir de la modernidad y del falso progreso que nos impuso la civilización hace más de 500 años. En ese sentido, nosotros como estudiantes y futuros profesionales tratamos de investigar y de debatir y de intercambiar saberes a partir de este concepto del buen vivir, que también engloba la soberanía alimentaria.